destino. Pude ver a lo lejos la mano de un amigo que me ofrecía el mundo solo con un requisito. Él me engañó, sin piedad me destruyó y en mi cara se burló. Ya no me engañas, no me engañas. Mi corazón tiene dueño. Ya no me engañas, no me engañas. Ya no juego tu juego. Ya no más, déjame voy. De las cosas que vivía nada tenía sentido. Parecía todo tan real, tan verdadero. Me fui metiendo en un largo y oscuro laberinto que estaba lleno de enigmas y falsas salidas. Lleno de dolor, casi muerto y sin calor, de pronto vi el rey. Ya no me engañas, no me engañas. Mi corazón tiene dueño. Ya no me engañas, no me engañas. Ya no juego tu juego. Ya no más. Hoy puedo decir que mi vida cambió y pude volver a nacer. Que mi pasado el borró. Vivo de un espejismo, solo vivo de su amor. Ya no me engañas, no me engañas. Ya no me engañas, no me engañas. Ya no juego tu juego. Ya no me engañas, no me engañas. Mi corazón tiene dueño. Ya no me engañas, no me engañas. Ya no juego tu juego. Ya no más, no. Ya no me engañas, no me engañas. Ya no juego tú.